Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de WTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN Radio Católica Mundial hace posible todos los días y a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. El Papa Benedicto XVI ha publicado un hermosísimo documento de Cuaresma, un documento de preparación para la Cuaresma que no puede ser ignorado ni desperdiciado por los católicos en común. El documento está, se puede conseguir vía internet fácilmente en la página de EWTN, Radio Católica Mundial, o en la página de ASI Prensa, www.asiprensa.com. Allí ustedes podrán ver el mensaje del Papa a la Cuaresma, que es un mensaje breve, bastante breve, sobre todo considerando que el Papa Benedicto XVI suele tener unos textos amplios cuando se trata de ocasiones importantes. Tanto así que la agencia oficial del Vaticano, la Vatican Information Service, que suele resumir los discursos y las conferencias del Santo Padre o las homilías, en este caso ha entregado el documento en su versión completa, porque, como digo, el texto es bastante breve para tratarse de los textos del pontífice. Recordemos que nosotros tenemos el don, el privilegio de tener como pontífice, como vicario de Cristo en la tierra, a una de las mentes más lúcidas, más brillantes de la historia de la Iglesia y del siglo XX, y también de este siglo XXI que estamos comenzando, ¿no? El Papa efectivamente tiene en este mensaje un ángulo sumamente interesante que además lo dio a conocer el presidente del Pontificio Consejo Cor Unum. El presidente del Pontificio Consejo Cor Unum, que actualmente es un alemán amigo del Papa, el arzobispo Paul Joseph Cordes, suele ser el que presente los mensajes de Cuaresma ya desde la época del Papa Juan Pablo II, que estableció esta tradición. Y la razón es porque la Cuaresma, como saben ustedes, es un tiempo privilegiado para que nosotros acentuemos las prácticas de la oración, el ayuno, es decir, la austeridad, y la limosna, es decir, la caridad. Es un tiempo especial de caridad, sobre todo porque, como sabemos, la caridad borra una multitud de pecados, como nos enseña San Pablo. Y por eso es que los mensajes de Cuaresma, por tradición, eran entregados por el Papa para que fueran presentados por el Pontificio Consejo Cor Unum. Cor Unum significa un solo corazón, y es el dicasterio o la oficina de la Santa Sede que se encarga de las caridades del Papa. Cuando, por ejemplo, hay una inundación, una catástrofe, un terremoto, el Vaticano siempre es el primero en hacerse presente, y hacerse presente con una donación material que suele ser pequeña comparada con la que pueden hacer las grandes naciones. Tengan en cuenta ustedes que el presupuesto del Vaticano es inferior al de la mayoría de las ciudades europeas, ¿no? El presupuesto del Vaticano. Y en consecuencia, lo que puede donar el Vaticano es simbólico. Pero, ¿por qué es importante y por qué esta donación es tan significativa? Porque indica la preocupación de la Santa Sede y, en consecuencia, una preocupación católica que a su mueve a los millones de católicos del mundo entero a ser generosos con estas causas. Y por eso es que las naciones que se ven afectadas por una catástrofe, especialmente las naciones pobres, le dan tanto valor a este gesto, a este acto de caridad del Papa, que se realiza a través del Pontificio Consejo Cor Unum. Y justamente como la caridad, la práctica de la caridad a los más necesitados, es una práctica sumamente importante en el tiempo de Cuaresma para borrar la multitud de nuestros pecados, es que la tradición establecida por el Papa Juan Pablo II y mantenida por el Papa Benedicto XVI es que el mensaje de Cuaresma se presente por quien preside este Pontificio Consejo Corunum, en este caso el arzobispo Paul Joseph Cordes, ¿no? Pero qué es lo interesante, que el mismo Paul Joseph Cordes, a la hora de presentar este documento el martes pasado, explicó lo siguiente. Tradicionalmente, dice, el documento del Papa es un documento que está centrado sobre la caridad en la ayuda a los demás, ¿no? Sin embargo, señala él que el documento que hoy se llama Mirarán al que traspasaron, recuerden ustedes que Mateo trae este texto del Antiguo Testamento para explicar cómo cuando atravesaron al Señor con la lanza y de su costado brotó sangre y agua, se cumplió esta profecía, mirarán al que traspasaron, ¿no? Y entonces, este es el título que ha escogido el Papa Benedicto XVI para su mensaje de Cuaresma, y dice lo siguiente, Monseñor Cordes, ¿no? Los mensajes cuaresmales de los pontífices giraban hasta ahora en torno a las obras de caridad, en el sentido del compromiso social y caritativo de los cristianos. Sin embargo, el mensaje de este año de Benedicto XVI pone con fuerza en el centro a Dios Padre y tiene un acento no antropocéntrico, o sea, no centrado en el hombre, antropos, hombre, céntrico, centro, ¿no? Sino teocéntrico, teos, Dios, centrado en Dios. Y es interesante que justamente se llame mirarán al que traspasaron, porque el traspasado, ¿quién es? Es Jesús, la muestra suprema del amor del Padre por los hombres, que llega a esta demostración, a su vez, suprema de cuánto ama Dios al mundo, que es entregar a su propio Hijo en la muerte. Y ha traspasado, muerto, comprobado que ha muerto, no queda ninguna duda de que Jesucristo lo ha entregado todo por amor. Y justamente el Papa empalma esta reflexión con su encíclica anterior, recuerdan, con su primera encíclica, Deus Caritas es, Dios es amor, en la que justamente habla de la centralidad del amor en la vida cristiana. No. Entonces, Monseñor Cordes nos explica esto, que justamente que este cambio de pensamiento se puede observar en general en toda la predicación de Benedicto XVI, y nos está dando un dato muy importante, es decir, que este mensaje de la Cuaresma, centrado en el amor, de alguna forma nos está dando una clave de interpretación del pensamiento del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, nos explica Paul Joseph Cordes, el arzobispo presidente del Pontificio Consejo Corunum, está centrado en el amor, absolutamente centrado en el amor. Y porque está centrado en el amor, está indicándonos que la actividad más importante que puede hacer el hombre, el centro de su existencia está en dirigirse a Dios. Que la vida, la agenda del ser humano, y especialmente la del cristiano, esa agenda no puede estar centrada en mirar a otras cosas que no sean a Dios y a su relación con Dios, de la cual brotan, como explica el mismo Papa Benedicto XVI, todas las relaciones con los hermanos, es decir, la mirada a Dios, el hecho de girar y que el hombre mire, contemple al que traspasaron, a quien de alguna manera por nuestros pecados nosotros hemos traspasado, no se convierte en un acto exclusivamente teocéntrico, es decir, centrado en Dios, sino que la mirada a Jesús inmediatamente nos lleva a contemplarlo y a descubrirlo en quien él mismo dijo que iba a estar. Recuerden ustedes Mateo 25. Señor, ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Cuándo estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo fuiste forastero y te acogimos? Cada vez que lo hicieron en uno de estos, mis hermanos menores, mis hijos pequeños, a mí lo hicieron. Es decir, la mirada a Jesucristo sufriente es una mirada que de la cruz inmediatamente nos lleva a aquellos hermanos que viven el misterio de la cruz en su vida cotidiana, ¿no? Pero qué importante es esta clave de interpretación que nos da Monseñor Cordes cuando nos dice justamente que Benedicto XVI parece desear que nos dirijamos con mayor intensidad al Padre que está en los cielos y que confiemos en su Hijo Jesucristo. Ciertamente, explica Monseñor Cordes, también para Benedicto XVI, Dios es como el gran ausente en nuestra época, independientemente de que el hombre lo perciba o no. Está claro, miren ustedes qué importante este dato, está claro, dice el Monseñor Joseph Cordes, que el Papa no se puede rendir ante este empobrecimiento de la vida humana que le ha dado la espalda a Dios, porque la ausencia de Dios es peor que la miseria material, porque acaba con toda esperanza firme y deja al ser humano solo con su dolor y su lamento. Miren qué importante es esto, hermano. ¿Cuánta gente dice, no, no, no? Primero hay que satisfacer el hambre de pan, después hay que satisfacer el hambre de Dios. No, el hambre de Dios es algo que no se puede posponer. Y no hay que oponer, no hay que oponer la satisfacción del hambre de pan con la satisfacción del hambre de Dios. Al contrario, la caridad cristiana, y siempre lo ha señalado Monseñor Paul Joseph Cordes, y el Papa lo dice en la Deus Caritas Est, ¿no? La caridad cristiana no pospone el anuncio de Jesucristo, porque la principal pobreza es precisamente la ausencia de Dios. Y el mismo Juan Pablo II, cuando se dirigía a América Latina, invitándola a rezar 9 años antes de los 500 años de la evangelización, anunciando este novenario de oración, decía: América Latina tiene que mantener y revivir su fe, riqueza en medio de la pobreza, la fe, riqueza en medio de la pobreza que nada ni nadie podrá quitarnos, ¿no? Y entonces este reconocimiento de la fe, de la esperanza que nos da la fe, como lo central, como la primera riqueza a partir de la cual hay que buscar las otras riquezas, es central en el pensamiento también de Benedicto XVI. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En efecto, el Papa en su mensaje de Cuaresma nos dice: el Todopoderoso espera el sí de sus criaturas como un joven esposo espera el sí de su esposa. Así es como nos lo muestra el Antiguo Testamento, a Dios como un Dios celoso, ¿no? Desgraciadamente, dice el Papa en su mensaje de Cuaresma, desde sus orígenes la humanidad, seducida por las mentiras del maligno, se ha cerrado al amor de Dios con la ilusión de una autosuficiencia que es imposible. Miren, importante es esto. Nosotros creemos que en el fondo no necesitamos a Dios. Y esto no solamente en los ateos y en los agnósticos, ellos lo hacen de manera militante. Pero muchos de los que nos profesamos católicos creamos espacios en los cuales Dios no reina en nuestra vida. Yo voy a hacer esto, yo voy a planear esto, yo voy a programar esto. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay padres que se dicen católicos, pero que, por ejemplo, dificultan seriamente, para pensar en algo, una formación religiosa más profunda en los hijos? ¿Cuántas veces yo he escuchado esto, no? Está muy bien que te preocupes y que tú te encargues de las cosas de Dios. Está bien que vayas a tu parroquia siempre y cuando no descuides lo fundamental. ¿Qué es lo que están diciendo los padres ahí? ¿Cuál es el mensaje que están dando estos padres, que incluso se pueden llamar personas de fe porque van a misa y todo? ¿Qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo es que lo fundamental es cualquier cosa menos Dios, cualquier cosa menos las cosas de Dios. Tus estudios, ¿pero qué cosas son los estudios? ¿Los estudios los padres los aprecian muchas veces por sí mismos? No, porque te van a dar una profesión, ¿no es cierto? ¿Y qué te va a dar una profesión? Una profesión te va a dar una carrera. ¿Y una carrera qué cosa te va a dar? Te va a dar un empleo, ¿no? ¿Y un empleo qué te va a dar? Dinero. ¿Y el dinero qué te va a dar? Bienes materiales. Y en consecuencia, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Que lo principal son los bienes materiales. Y claro, los padres vienen muchas veces con este superlativo, ¿no? Dicen, es que tú no vas a morirte de hambre, ¿no? Oye, un momentito, ¿quién dice que porque te preocupes de Dios, te vas a morir de hambre? Te vas a morir de hambre, literalmente. Entonces, usan esta exageración, te vas a morir de hambre. Es una persona preparada, medianamente preparada, una persona que tiene oficio, que tiene habilidad, no se va a morir de hambre. Claro, no va a vivir como muchas veces los padres esperan, con dinero, ¿no? Bien acomodado. No, pero que se va a morir de hambre, no se va a morir de hambre, es una exageración. Y es una exageración justamente ¿para qué? Para tratar de convencernos, para que los padres mismos se convenzan y convenzan al hijo de que las cosas materiales son prioritarias. Que es mentira lo que dijo Jesucristo, buscad el reino de Dios y su justicia y el resto se os dará por añadidura. Jesucristo lo enseña. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda de que eso lo dijo Jesucristo? Y si eres católico, ¿crees en eso que dijo Jesucristo? Entonces el Papa constata algo que es real. Nosotros hemos creado estos espacios en los cuales Dios no entra, ¿no? Y lo peor de todo es que, como dice el Papa, se trata de una autosuficiencia que es imposible. Es imposible, ¿por qué? Porque el hombre no puede vivir sin Dios. El hombre no puede vivir con espacios ajenos a Dios. Todas esas opciones, todas esas decisiones en las que Dios es ajeno, son opciones suicidas. Todas esas opciones, decisiones que se toman, son decisiones que terminan afectando al hombre. Las cosas no salen bien. Las cosas sin Dios no salen bien. Quienes planean, yo voy a organizar mi vida como quiero, como lo deseo. Y una vez que lo organice como se me dé la gana, como a mí me provoca, como yo me la he soñado, entonces voy a hacer que Dios entre ahí, ¿no? Voy a organizarme primero, voy a tener dinero, voy a organizar mi familia así y así, y luego ya voy a incluir a Dios en mi vida, voy a ir a misa, voy a ser un cristiano bueno, voy a donar un poco de dinero, incluso a la iglesia, etcétera, ¿no? Estás construyendo sobre arena. Quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, construye sobre roca. Eso es lo que nos dice el Señor. Y justamente quien hace lo que se le da la gana en su propia vida, construye sobre arena, y lo que construye se le va a destruir, se le va a venir abajo, no sabe cómo. Pero tarde o temprano se viene abajo. Y por eso es que el Papa dice, replegándose en sí mismo, Adán se alejó de la fuente de la vida, que es Dios mismo, y se convirtió en el primero de los que, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Sin embargo, en el misterio de la cruz se revela enteramente el poder irrefrenable de la misericordia del Padre. Miren qué bonita expresión esta del Papa. La misericordia irrefrenable. Dios ama tanto que ni siquiera nuestro pecado, nuestra torpeza, nuestra negación de Él, nuestra cerrazón, nuestra tozudez para abrirnos al misterio de Dios, son suficientes para frenar esta incontenible misericordia de Dios, ¿no? Justamente por eso esto el Papa exclama en su mensaje de Cuaresma: queridos hermanos y hermanas, miremos a Cristo traspasado en la cruz. Él es la revelación más impresionante del amor de Dios. Si nosotros creemos que el amor de Dios es algo inconcebible, maravilloso, bueno, la manifestación más impresionante del amor de Dios no es que pasen estos pequeños o grandes milagros en tu vida cotidiana, que esta persona se salve, que esta se cure, que encuentres lo que estaba buscando, que logres un trabajo, que un mal te sea evitado, que un mal inminente no acontezca. Todas esas cosas a veces nos hacen caer en la cuenta, Dios es bueno, Dios está al mando de mi vida, Dios actúa, Dios escucha nuestras oraciones. Muy bien, está bien que te impresiones con eso. Está bien que te impresiones con los pequeños prodigios o milagros que acontecen en tu vida, o grandes milagros a veces. Pero el Papa insiste, la más impresionante manifestación del amor de Dios es justamente Cristo traspasado en la cruz. A Él es a quien tenemos que mirar. No, justamente no es extrañar que entre los santos, dice el Papa, muchos hayan encontrado en el corazón de Jesús la expresión más conmovedora de este misterio de amor, la más conmovedora, la que más les movía al llanto, al arrepentimiento, a la conversión, y por tanto, a ser santos, como tú y yo tenemos que ser santos. A esta conmoción del corazón profunda, ¿no? Y por eso, el Papa dice que nosotros estamos llamados a aceptar este amor de Dios. El amor de Dios que se derrama sin límites. ¿Cómo puede alguien no conmoverse y no convertirse y no aceptar este amor? ¿Cómo puede alguien tener el corazón tan empedernido, tan duro, tan envenenado, tan muerto, que no pueda contemplar a Jesús en la cruz y conmoverse por ese amor irrefrenable de Dios, que nada puede frenar, ni siquiera nuestra propia maldad, ni el máximo de las maldades humanas? Allí está Dios manifestándose y expresándose en toda su misericordia, ¿no? Y por eso es que el Papa nos dice, hay que aceptar el amor de Dios. Un hombre, una mujer, que realmente atisban, contemplan, aunque sea por un momentito, con amor, con corazones libres y con ojos sinceros a Jesús en la cruz, no puede cerrarse a su amor. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Hay que aceptar el amor de Dios. Sin embargo, el Papa nos dice lo siguiente. Aceptar su amor no es suficiente. Hay que corresponder ese amor. Es decir, la relación de amor con Dios entre nosotros y Él no es una relación pasiva. Corresponder significa responder a ese amor que es iniciativa de Dios. Y luego, comprometerse, dice el Papa, a comunicarlo a los demás. Cristo me atrae hacia sí para unirme a sí y para que de allí aprenda a amar a los hermanos, ¿cómo? Con su mismo amor, con su mismo amor. Es decir, que de lo que se trata es que al contemplar a Jesús, nosotros abramos nuestro corazón, dice el Papa, a los demás, reconociendo las heridas infligidas a la dignidad del ser humano. Y esto nos va a llevar a luchar contra toda forma de desprecio de la vida y de explotación de la persona, y así a aliviar los dramas de la soledad y del abandono de muchas personas. Entonces, como ven ustedes, el Papa no abandona el tema de la caridad, el tema fundamental de que el tiempo de Cuaresma sea un tiempo caritativo, donde nosotros ayudemos a todas las personas, allí donde vemos que es necesario hacer algo para reparar el desprecio a la vida y aliviar los dramas de la soledad y el abandono. El Papa no se olvida de este carácter caritativo que hay que vivir durante el tiempo de Cuaresma, pero nos lo pone como consecuencia de primero encontrarse con el amor de Dios, de primero salir al encuentro al amor de Dios, de contemplar al que traspasaron. Es decir, el amor de Dios no en abstracto, Dios me ama y su amor es como un viento, como un aire. No, ese amor toma forma, hermano, toma forma, hermana. Y es en Cristo crucificado. Allí está la plenitud del amor. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, Dan Vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa nos da una clave final para vivir el tiempo de Cuaresma que ya se aproxima, ¿no? Y dice, justamente la Eucaristía nos adentra en el acto de donación de sí mismo de Jesús, la Eucaristía. Eucaristía, la comunión, ese sacramento maravilloso que hemos recibido, ¿no? Y por eso es que el Papa pide vivir la Cuaresma como, atención, como un tiempo eucarístico, en el que aceptando el amor de Jesús, aprendamos a difundirlo a nuestro alrededor con cada gesto y con cada palabra. Eucarístico, porque tiene que ser un encuentro constante, mayor con Jesús en la Eucaristía, que sea un tiempo fuerte para ir más veces a adorarlo en la presencia del Santísimo Sacramento, a recibirlo dignamente, por supuesto, en la comunión, para que sea un verdadero tiempo eucarístico, donde demos acción de gracias a través del servicio a los hermanos. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.